Te platico lo que pasa hoy en día con mi raza, nos estamos matando. Y eso es por mi casa, cuando camino por la calle solo veo perdición. Niños que venden droga por supuesta posición. Mira hoy en día lo que en Asia ha pasado, un tsunami, un terremoto, con muchas vidas acabaron. Esto no es coincidencia, esto ya estaba escrito, que el mundo padeciera por no creer en Jesucristo. Esto es solo el comienzo y no quiero asustarte, sino darte solución. Antes de que sea tarde, hoy salimos a la calle temiendo por nuestra vida, sin saber que con Jesucristo está la salida. Esto es solo el comienzo y no quiero asustarte, sino darte solución. Antes de que sea tarde, hoy salimos a la calle temiendo por nuestra vida, sin saber que con Jesucristo está la salida. Nos perdemos sin saber, nos perdemos sin saber, no queremos entender, no queremos entender, que por no buscar a Dios, por no buscarlo, en estado fatal estamos hoy y no vamos a reaccionar, no vamos a reaccionar, pues actuamos sin pensar, actuamos sin pensar, y por no razonar, por no razonar, en este estado fatal vamos a terminar. Evidentemente cada día suceden cosas más graves, salir a la calle para nadie ya es agradable, ya cada quien hace lo que sea como que no hay ley. Puras noticias desagradables que ocurren cada day. Nada bueno pasa, todo está al revés. Si haces cosas buenas eres tonto, y cuando haces algo mal todos te apoyan, te dicen yes. Es rara la vez que alguien nos quiere ayudar, pues lo que abunda en la ignorancia en cada hogar. Queremos ver algo distinto, ver la solución de cara a problema, pero cómo lograrlo buscando en la misma situación. Sea astuto, ponte a pensar de lo que está ocurriendo. No es la gente mala, cualquiera es que está sufriendo. ¿Qué estás esperando a que ocurra algo con alguien de tu familia? Creo que no, entonces ¿por qué sigues por la misma vía? La salida a tus problemas es Jesús, acéptalo, nada pierdes. Al contrario, grandes cosas con el tiempo tienes. Nos perdemos sin saber, nos perdemos sin saber, no queremos entender, no queremos entender, que por no buscar a Dios, por no buscarlo, en estado fatal estamos hoy y no vamos a reaccionar, no vamos a reaccionar, pues actuamos sin pensar, actuamos sin pensar, y por no razonar, por no razonar, en este estado fatal vamos a terminar. Ya tú sabes, esto es solo el comienzo y no quiero asustarte, sino darte la solución. Antes de que sea tarde, hoy salimos a la calle temiendo por nuestra vida, sin saber que con Jesucristo está la salida. Es tiempo de salir de ese estado fatal, así que ya tú sabes, checa el coro. Pues nos perdemos sin saber, nos perdemos sin saber, no queremos entender, no queremos entender, que por no buscar a Dios, por no buscarlo, en estado fatal estamos hoy y no vamos a reaccionar, no vamos a reaccionar, pues actuamos sin pensar, actuamos sin pensar, y por no razonar, por no razonar, en este estado fatal vamos a terminar. Ya tú sabes, desde MP Studios, el ASA y el AD, la doble A, ya tú sabes, Prince en el beat. Esto es AD Position, sin vuelta atrás, y espera pronto. Odiame por decir la verdad.